decirles, compañeros míos, llegó el verano, llegó el verano. Luego verán los árboles llorando, viendo rodar sus vestidos, los que han tenido con tanto placer, o que el invierno con gusto les da. Uno por uno se ven de caer, ahora a los campos les toca llorar. Uno por uno se ven de caer, ahora a los campos les toca llorar. Voy a buscar un árbol corpulento, veranero, veranero, para que cuando llegue el mes de enero tener mi negocio hecho. Aprovechar el momento feliz, porque en la vida me gusta gozar. Quien no aprovecha no sabe vivir, en el verano no hay donde sombrear. Quien no aprovecha no sabe vivir, en el verano no hay donde sombrear. Si yo consigo el árbol que yo quiero, de sombrío, de sombrío, del que no tiene solito me río bajo mi árbol veranero, y me acarician los rayos del sol. Uno por uno se acercan a mí a iluminarme con su resplandor, para que pase el momento feliz. A iluminarme con su resplandor, para que pase el momento feliz. Se ven los árboles sonrientes en el verano, más bien se ven los campos destrozados por las brisas del nordeste. Las nubes pasan con su vanidad, formando huelga de brisa en montón. Las hojas débiles caen con dolor, sobre la tierra les toca rodar. Las hojas débiles caen con dolor, sobre la tierra les toca rodar. Los árboles están deshojados, no los miran, no los miran. En ese instante sufren la herida que les produce el verano. En esos meses no viven feliz, van azotados del viento y el sol. Las tristes hojas les toca vivir, pálidas, secas, sin ningún valor. Las tristes hojas les toca vivir, pálidas, secas, sin ningún valor. Febrero sin haber frescura en nuestra tierra, luego entra marzo, se ven las blanduras mostrando la primavera. Luego entra marzo, en la tierra se ve otro semblante de felicidad. Viene la lluvia, la brisa se va, las verdes hojas vuelven a nacer. Viene la lluvia, la brisa se va, las verdes hojas vuelven a nacer.